ciudad del norte me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre sembras y ratas. Soy una raya en el mar.